Vamos a escuchar el Bati Noticiero y ya volvemos con más Diario del Futuro aquí en Nacional Rock. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Veinte minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Obama dijo no tener dudas de que Siria usó armas químicas. El presidente de Estados Unidos afirmó que está muy seguro de que el gobierno de Bashar al-Assad cometió ese crimen y por eso aseguró que no repetirá los errores de Irak en un hipotético ataque a aquel país. Puedo decir con total seguridad, se han usado armas químicas, aseguró el jefe de la Casa Blanca. Acto seguido, Obama presentó como prueba una serie de boletas a nombre de Siria por la compra del gas sarín al gobierno estadounidense. Mirtha Legrand no le cree a Vitete Sellanes. Después de las polémicas declaraciones del autor del Robo del Siglo, que entre otras cosas dejó entrever que había robado la casa de Mirtha Legrand, la diva salió al cruce de sus dichos y aseguró que nunca existió un hombre araña. Sin embargo, la conductora aseguró que está completamente convencida de la existencia de Batman y que tiene sospechas acerca de los Cuatro Fantásticos. Alain Delon repudió a la homosexualidad. El actor de 77 años encendió la furia de las redes sociales con declaraciones en las que consideró que las relaciones homosexuales van contra la naturaleza. Es contra la natura, lo siento. Estamos aquí para amar a una mujer, para cotejar a una mujer, no para seducir o dejarse seducir por un tipo, dijo el artista francés. Esto causó gran revuelo en las redes sociales, principalmente porque, como con Chespirito, la mayor parte de la gente creía que el actor había muerto hace tiempo. Lo condenaron a ponerse un cartel que dice «Soy idiota». Un juez de los Estados Unidos condenó a un hombre a disculparse públicamente portando un cartel en el que se describe a sí mismo como un idiota por llamar continuamente al servicio 911 y amenazar de muerte a los oficiales. Richard Dameron, del estado de Ohio, empezó a cumplir la humillante condena y tendrá que permanecer 3 horas al día durante una semana con el cartel frente a la comisaría. Siguiendo este ejemplo, los directivos de la TV pública decidieron no rescindir el contrato de Juan Micheli, pero sí forzarlo a ser panelista de 678. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.